más de 40 años, luego a sentirse de 20. La conocí en una noche de luz, muy joven ella se notaba. Yo en el piano y delante de mí, con su guitarra cantaba. La luz guiaba su forma de actuar y su silueta reflejaba. Giró su cara y le sonreí, siguió mis ojos su mirada. Aquella noche se fue y no la vi, mas nunca pude olvidarla. Solo una tarde un papel recibí, decía dónde llamarla. Y nos citamos muy lejos de aquí, sentí temor de no encontrarla. Ya me esperaba y me sorprendí al ver que un beso me daba. Salimos pronto en un taxi los dos, sin decir una palabra. Y en un motel terminamos al fin, que empezó en una mirada. Y me abrazó, volví a los 20 otra vez. Sentí más joven, más fresca mi piel, y la besé una vez y otra vez. Y me besó, sentí su piel con mi piel, sus ojos claros, su boca era miel. Y la besé una vez y otra vez. Y yo la amé y la besé una vez y otra vez. Y ahí me dijo que era un sueño que quería lograr conmigo. Me dijo que esa noche era un regalo de amor a un amigo. Y desperté al amanecer y estaba ahí. Que no fue un sueño, no, no. Y fui feliz. Dejando más joven mi alma, pues me dejó las ganas de vivir, como para no olvidarla. Si me dejó las ganas de vivir, como para no olvidarla. Y me abrazó, volví a los 20 otra vez. Sentí más joven, más fresca mi piel, y la besé una vez y otra vez. Y me besó, sentí su piel con mi piel, sus ojos claros, su boca era miel. Y la besé una vez y otra vez. Y yo la amé y la besé una vez y otra vez y otra vez. Y otra vez.